Capítulo 10 de Mujeres, Vidas Paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Verla Viera. Mujeres, Vidas Paralelas, de Concepción Jimeno de Flaquer. Sacerdotisas cristianas y paganas. 1. Hace reconocido en todos tiempos el sacerdocio moral que la mujer ejerce en la humanidad, y los pueblos más antiguos tuvieron el instinto de conferirle el sacerdocio oficial, por el cual obtuvo alta misión al tomar parte activa en las instituciones religiosas. Todo lo debe la mujer a la religión. Entre los paganos, el haber sido asociada a los misterios religiosos fue motivo suficiente para que de cosa la elevaran hasta hembra. El cristianismo hizo más todavía. Convirtió a la hembra en mujer. En los siglos de gloria y prosperidad de la culta Grecia, fue grande el número de mujeres entregadas a las funciones del sacerdocio. Los santuarios de Apolo en Delfos, de Minerva en Atenas, de Diana en Éfeso y de Ceres en Eólices, que se sostenían con tanta suntuosidad, fueron dirigidos por mujeres. Los cargos que ejercían los sacerdotisas en los santuarios de Grecia eran muy nobles. Enseñaban a las mujeres la religión, la moral y la economía doméstica. Dirigían el culto, eran iniciadas en los misterios y pronunciaban oráculos. Este don de profetizar dio fama a la sacerdotisa Pitia, que en el célebre templo de Delfos era la intérprete de Apolo y pronunciaba sus oráculos subida sobre un trípode. La superstición de aquellas remotas épocas hizo que hombres superiores por su valor y su inteligencia escucharan los pronósticos de la pitonisa con la mayor veneración. Pirro, Nerón y Alejandro Magno fueron, entre otros, los que se prosternaron ante la joven Pitia para que les descifrase los misterios de lo porvenir. Alejandro Magno, después de haber oído con fervor a la pitonisa, fue diciendo por todas partes que aquella le había profetizado sería invencible. Las pitonisas más célebres han sido la pitonisa de Delfos y la pitonisa de Endor. Las sacerdotistas del Partenón ilustraban a las mujeres, proponiendo a Minerva, diosa de la sabiduría, como modelo. A las sacerdotisas se les confiaban difíciles cuestiones para que las dirimiesen, y su influencia fue grande en el arte y en la legislación. Los egipcios, celosos de la influencia moral de la mujer, solo le dieron un segundo lugar en el templo. Sin embargo, tuvieron la esfinge, encargada de proponer arduos problemas que pocos hombres sabían resolver, lo que demuestra que también atribuían a la mujer la facultad de adivinar todo lo más abstruso. Los galos fueron más corteses con las mujeres y admitieron en su religión a las druidesas, sacerdotisas que adivinaban lo futuro y que estaban iniciadas en los profundos secretos de los druidas. Los sectarios de Teotates tuvieron sacerdotisas dotadas de don profético. En Asia, el santuario de Comana tuvo innumerables sacerdotisas, pero, como prodigaron mucho esta noble profesión, no inspiraban respeto. 2. Entre las sacerdotisas de la antigüedad, las sibilas son las que han inspirado mayor fervor. Eliano las hace florecer 800 años antes que Moisés. La primera sibila se denominó Sambete. Las sibilas aparecieron simultáneamente en distintos países. Se les imponía la misión de transmitir la voluntad de los dioses y escribían los apotegmas y los pronósticos en hojas de encina. Los romanos las consideraban como seres de naturaleza superior. Los oráculos sibilinos campean en toda la historia de la antigua Roma, como los oráculos píticos en la de Grecia. La creencia en las sibilas fue la última fe de los paganos, y el paganismo no murió verdaderamente hasta que desaparecieron ellas. Los libros sibilinos son una verdad histórica, como lo es el famoso Corán de los mahometanos. Conservábanse en el Capitolio escritos sobre lienzo y encerrados en una urna de plata. Augusto los hizo trasladar con gran pompa desde el Capitolio al templo de Apolo Palatino. Josefo transcribe una página de ellos. San Justino, San Jerónimo y San Clemente de Alejandría citan algunos versos sibilinos por hallarse muy en armonía con la religión cristiana. Virgilio consagra un importante papel en la Eneida a la Sibila de Cumas. En los libros sibilinos se ha encontrado moral evangélica, y por esta razón los artistas cristianos han tomado por asunto de sus obras los misteriosos tipos de las sibilas. Donde ha dejado Miguel Ángel más clara la huella de su portentoso genio ha sido en la Capilla Sixtina, representando a las sibilas entre los profetas. En los magníficos frescos de Santa María de la Paz, debidos al sublime pincel de Rafael, se encuentran hermosos grupos de sibilas que brillan por la majestad y por la gracia. 3. No tuvo menos importancia que las sibilas el cuerpo sacerdotal de las Vestales, sacerdotisas de Vesta, diosa del fuego o diosa del hogar. Consagrábase a Vesta un fuego eterno que ardía en el altar doméstico. Las Vestales estaban encargadas de no dejarlo extinguir. Elegíanse éstas entre las familias más aristocráticas y no debían tener ningún defecto corporal. El servicio consagrado a Vesta duraba 30 años y, mientras duraba, conservábase el voto de castidad. Pasados los 30 años, la sacerdotisa virgen podía casarse. Las Vestales entraban en el sacerdocio a la edad de 6 años. Las Vestales son más antiguas que las pitonisas, ya que existían antes de la fundación de Roma. Numa las instituyó en esta ciudad. Hubo Vestales en muchos pueblos, en México, en la época en que los indios idólatras adoraban al dios Huitzilopochtli, había Vestales llamadas hijas de la penitencia, a quienes se les confiaba el ornamento del templo y la preparación de la mesa para los sacerdotes. Las Vestales gozaron en Roma de grandes privilegios y honores. Si un condenado, al ir al suplicio, encontraba a una Vestal en el trayecto que debía recorrer, quedaba absuelto. De los 30 años que consagraban las Vestales a su ministerio, invertían 10 en aprender sus deberes, 10 en practicarlos y 10 en enseñarlos a las novicias. Si alguno de ellas tenía que cambiar de aire por falta de salud, el gran pontífice confiaba su custodia a una matrona romana de reconocida virtud, y la matrona consideraba el cuidado de la Vestal como una distinción que jamás cedía. Las Vestales tuvieron uniforme, el cual consistió en una túnica blanca y en un largo manto de púrpura que descendía por la espalda, dejando un brazo descubierto. Su principal misión era mantener noche y día el fuego sagrado, sin dejarlo apagar. Durante la noche, ofrecían sacrificios a Vesta y rogaban a los dioses por la felicidad y la conservación del Imperio Romano. La plegaria de una Vestal creíase sumamente eficaz. Las Vestales eran consejeras públicas. En las familias imploraban la autoridad de ellas, reconciliaban a los enemigos y hasta dictaban leyes. Con sus bienes sostenían a los indigentes, prohibiendo la mendicidad. Terribles castigos se imponían a las Vestales que faltaban a sus deberes. Si dejaban apagar el fuego sagrado, las flagelaban, y si faltaban al voto de castidad, las enterraban vivas. Entre los pueblos politeístas, los que han tenido mayor número de diosas y de sacerdotisas han sido los más corteses con la mujer. Por eso, los galos y los germanos estuvieron siempre rendidos ante el sexo femenino. 5. El cristianismo tuvo también sacerdotisas desde los tiempos de la primitiva iglesia. Denominábanse diaconisas. Es indudable que estas mujeres formaron parte del clero y que eran ordenadas de un modo semejante a los diáconos. Las diaconisas nacieron en Oriente. Su creación respondió a una gran necesidad. Siendo el interior de las familias orientales inaccesible a los hombres, las mujeres tenían que penetrar en los hogares para asistir a los enfermos y distribuir limosnas. Los apóstoles formaron un cuerpo de diaconisas, y en la epístola de San Pablo a los romanos son mencionadas. Las funciones que ejercían las diaconisas se denominaban viadutus, derivándose este nombre del estado a que ellas pertenecían, pues las diaconisas eran viudas. Ejecutaban las órdenes del obispo en todo cuanto se relacionaba con las mujeres. Adornaban el templo, consolaban a las prisioneras, cuidaban a las enfermas, y, como antes de entrar en la orden habían vivido en el seno de la familia, hallábanse dotadas de experiencia y podían aconsejar con la mayor sensatez. La diaconisa representaba en la familia el papel que más tarde representó el confesor. Las diaconisas contribuyeron a la rápida propagación del cristianismo. Ellas divulgaron los caritativos y puros principios de esta saludable doctrina. Al morir las diaconisas, no han desaparecido las sacerdotisas cristianas porque existen las hermanas de la caridad. El catolicismo tiene dos templos, la iglesia y el hogar. Las más sublimes sacerdotisas de estos dos templos son la madre de familia y la hermana de la caridad. Fin del capítulo 10.